Estamos examinando la traducción que se ha publicado de Una temporada en el infierno, famoso texto de Rambo. En la página 41 dice el tío de la gracia, lo cual es incorrecto porque en castellano se dice el tiro de gracia, sin la. El tiro de gracia es el tiro con que se remata a quien está gravemente herido. Es el tiro de gracia. Eso de el tiro de la gracia me recuerda que César Vallejo manifiesta repetidamente en sus artículos y crónicas, ¿no? Ahí manifiesta con una y lo dice, digamos, porque así se dice en francés, ¿no? Y él ya pues estaba francesándose, ¿no? Y dice por la primera vez. En castellano se dice por primera vez, ¿no? Pero, y ocasionalmente Vallejo, en las 800 páginas de sus artículos y crónicas, ocasionalmente dice por primera vez, ¿no? Todavía recuerda, digamos, ¿no? Que así se debe decir. Pero la mayor parte de las veces dice por la primera vez. Estaba afrancesándose, pues, el ilustre Bate. Otro punto. El uso del adverbio más con el sentido del adverbio ya es completamente erróneo en castellano, ¿no? Y este uso ha sido censurado por la Corporación Matritense, por el Diccionario Panhispánico de Dudas y por Manuel Seco en su Diccionario de Dudas y dificultades de la lengua española. Aquí hay varios ejemplos de esta incorrección. En la página 49 dice: no pertenezco más al mundo. En castellano esto es: ya no pertenezco al mundo. O dejé definitivamente de pertenecer al mundo. Luego en la página 51 dice, tengo suerte de no sufrir más. Aquí suerte está sin el artículo y así también figura en el original. Pero si se quiso dejar acá sin artículo, debió ponerse una llamada, un asterisco de remisión y explicar pues que no ponen el artículo porque quieren ser absolutamente fieles, ¿no? A Rambo, ¿no? Y acá dice, pues, en la página 5.1, tengo suerte de no sufrir más. Esto en castellano es, tengo la suerte de ya no sufrir. O tengo la suerte de no seguir sufriendo. En la página 7.5, dice, no hay más el mañana. En castellano es, ya no habrá el mañana. Son ahora incorrecciones muy usuales, ¿no? Pero no por eso dejan de ser incorrecciones. Así es. Luego en la página 47, Rambo hace una enumeración, ¿no? Y al final dice, la fuerza y la paz, las nobles ambiciones, qué sé yo. Y aquí, qué sé yo, está con signos de interrogación. Y en la página 6.1 dice, ves a este hombre elegante entrando a una casa bella y tranquila. Se llama Duval, Dufour, Armand, Maurice, qué sé yo. Y acá también el qué sé yo está con signos de interrogación. Como si se tratara de una verdadera pregunta. No es en este caso, en estos dos casos, no es una pregunta, sino una exclamación. Y en tal virtud se escribe sin signos de interrogación. Nada, es una exclamación. Porque si fue una pregunta, entonces después de esta enumeración habría que pronunciar así, ¿no? ¿Qué sé yo? Ridículo. No es una interrogación, es una exclamación. Como decir esto, y qué sé yo, ¿no? Y qué cuántas cosas más. Algo así, ¿no? como decía, me cansé de enumerar, y hay muchas cosas más por el estilo, ¿no? Ese es el sentido. Va sin signos de interrogación. Bien. Luego en la página 6-9 figura intraducida la palabra francesa vaudeville, pero figura en redondas y debió figurar en cursivas porque se trata de una voz extranjera. Por lo demás, la academia ya ha castellanizado esta palabra francesa y así figura en la 22ª edición del DRAE, ¿no? Finalmente, en la página 104, dice poesía en lugar de poseía. Así, poesía en lugar de poseía. Es un error llamativo. ¿Cómo han podido pasar estos errores? No sé. No solamente ya es descuido, digamos, de la traductora, sino también es descuido del corrector y del corrector de estilo, si lo hubo. Y es descuido también del director de la colección, que es el ilustre crítico literario Ricardo Silva Santisteban, que parece pues que entonces no ha leído la traducción. Porque si hubiera leído así como lo he hecho yo, pues línea por línea, entonces pues subsanado fácilmente los más de estos errores que he expuesto, evidentemente. Pero no ha habido pues control de calidad, y mientras que no haya control de calidad, entonces seguiremos pues publicando cosas que debieron ser mucho más controladas, ¿no? Estrictamente controladas, y debieron también pasar muchas de ellas por la aduana del buen gusto. Así es, señores. Bueno, he recibido también una serie de correos electrónicos. Aquí hay un señor que plantea un asunto de carácter personal, pero en relación con los olores y el olfato, y me dice qué me parece, etc. Bueno, vea, todo lo que yo tengo que decir, todo lo que tenía que decir sobre el olfato y los olores, lo he dicho en mi libro De Esto y Aquello, que es un libro que está completamente agotado, pero que usted, si tiene verdadero interés, puede ir a consultar sin costo ninguno en la biblioteca de la Municipalidad de Miraflores. Este es el libro De Esto y Aquello. Aquí dedico a este tema casi 100 páginas. Casi 100 páginas. Hay abundante información sobre los olores y sobre el olfato. Ah, sí. Bueno, entonces, eso es lo que le tengo que decir, ¿no? Vaya pues a la biblioteca de la Municipalidad de Miraflores. Luego, me ha escrito el señor Ezeta, Fernández Ezeta, Garland, creo que es, sí. Me dice pues que cómo se traduce pues el email por correo electrónico, y que no es pues correo electrónico, etcétera, ¿no? Claro, todo eso es así y tiene razón. Y yo le recordaba, porque ya le contestaba ya vía electrónica, yo le recordaba que Cicerón hace ya siglos dijo que el uso era pésima regla, y se refería, por supuesto, al mal uso, ¿no? Bueno, yo sigo considerando que es válida la observación ciceroniana, ¿no? El mal uso pues es pésima regla, ¿no? Pero el mal uso, si llega a arraigar, más adelante es prácticamente indesarraigable. Y así se explican una serie de disparates que arraigaron porque en su debido momento no fueron corregidos. Entonces la academia, que también va con pies plumbeos, ¿no?, los incorpora en su lexicón oficial. Entonces, así ha tenido que incorporar, por ejemplo, un disparate completo que es la expresión pedir disculpas, ¿no? Y ahí está, en el diccionario de la Academia, pedir disculpas. Pero pedir disculpas es un disparate, pues, porque las disculpas no se piden, las disculpas se dan, se ofrecen. Y si uno no quiere darlas ni ofrecerlas, entonces uno se disculpa, porque también el verbo es pronominal. Pero no la gente, como la gente pide auxilio, dije, ¿por qué no puedo pedir disculpas? ¿No? Entonces comenzó también a pedir disculpas, ¿no? Repito, es un disparate, pero se repitió, no hubo acá la acción sensoria que debe haber de una academia de la lengua que se precie de tal. Y entonces arraigó el disparate, ¡pum!, y ya está en el diccionario oficial. Y lo mismo, otros disparates, ¿no? Como surrealismo, surrealista, o si no, fulvito, ¿no? Que es una barbaridad, pues, fulvito, ¿no? Fulvito es el diminutivo de fulvo, que así pronuncian, pues, fútbol los ignorantes, ¿no? Pero bueno, ya todo el mundo, pues, bueno, menos el que habla, ¿no? Dice fulvito. En una ocasión recuerdo yo que Marta Hildebrand me decía con mucha razón que actualmente en la academia se refería a la corporación matritense, no a las academias de la lengua, que son, digamos, las filiales de la corporación matritense. Me decía que ya no hay lexicógrafos ni lingüistas, sino informáticos. Y yo, claro, me atrevería a agregar que esos informáticos, los más de ellos, son de una inmaculada ignorancia, ¿no? Al fin y al cabo, pues, en relación con el DRAE, sigo considerando válida la observación de Mariano José de Larra, que decía, el diccionario de la academia tiene la misma autoridad que todo el que tiene razón, cuando la tiene, efectivamente. Un último corte y ya regresaremos.